Muy pero muy buenos días, muy pero muy buenas tardes, muy pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando un nuevo programa, este espacio dedicado al rock and roll y el blues que se llama En la Sangre. ¿Cómo anda, amigo Walter? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, por acá, como dice que le va ahí por los Bariloches. Bariloche bien, la ciudad retomando su rutina de circulación de transporte público. Venimos de un par de días de paro de transporte, pero ajá, ya han vuelto a pasar los colectivos. Así bueno, hubo ahí, me alegro por eso. Sí, hubo una tirada de pelota de un lado para el otro, qué provincia, qué municipio. Nación había enviado los dineros, pero a la hora de rendir, la provincia se retrasaba con los envíos, entonces no estaba llegando un nuevo desembolso del dinero para el subsidio al transporte. Entonces, bueno, hasta este momento no sé bien cómo fue la resolución del conflicto, si es temporal, si es por de manera definitiva, pero el tema es que hay transporte público de pasajeros nuevamente aquí en la ciudad de Bariloche. Mucha gente caminando por la calle en estos días, porque usted vio que tiene que ir a laburar igual, la gente de a pie tiene que ir a laburar. Usted dice que están, digamos, fogoneando. No, el tema del transporte público aquí en Bariloche es un problema histórico, pero ajá, en estos días, bueno, ya venimos, los paros de transporte se vienen dando periódicamente, y siempre por lo mismo, que la plata viene pero no viene, que la plata está pero no está. El tema es que ahora se viene el lunes y no ha habido cambios, una audiencia por el aumento del incremento en los precios del transporte, una audiencia pública que es un mullo total porque no es vinculante, o sea que no tiene ningún... O sea, no sirve para nada. No sirve para nada, para que la gente se vaya hasta el centro y nada más. Por eso también, cuando se dice por qué no hay participación, muchas veces, porque al no ser vinculante estas cosas... Es como que no tiene ningún sentido, te hacen perder exacto, un día exacto, para ir a hablar y nada más, porque después terminan, esto ha pasado lo mismo con el Cerro Catedral, ha pasado varias veces con el transporte también, con el aumento del boleto, que hasta que no se modifique esta manera de democracia indirecta, no va a pasar nada, y cada vez va a haber menos participación porque pasa eso, después, sí, te escuché, ¿hablaste? ¿no habías hablado? Bueno, aumento. Así es la cosa. Bueno, estimado, programa de blues y rock and roll. Estamos arrancando, sí, en esta noche del 10 de noviembre del año 2023. Si nos estás escuchando en vivo, hoy es día viernes. Día de la tradición. Es el día de la tradición. Mire usted. Bueno, vamos a abrir con algo bien telúrico entonces, ¿o no? Totalmente. Bien acorde. Nosotros nos vamos a ir, iba a decir algo políticamente incorrecto, pero... Sí. ¿No? No solo que lo pensé, sino que le leí la mente. ¿Qué le parece si nos vamos para adelante del escenario, arrancamos con esto y después tiramos todos los datos de... Vio cómo tengo la garganta, ¿no? Estoy para ir a cantar la mañanita hoy. Le iba a comentar. ¿Estás como para hacer pogo o lo dejo costadito? Sí, no, estoy para pogo. Necesitaba arrancar con pogo. Le digo la verdad porque si no, ni venía a la radio. Le iba a decir, Walter, no puedo. Bueno, vamos a tener entrevista hoy también. Vamos a tener... Sí, señor. Una de estas entrevistas que a mí me gustan mucho, ya les contaremos más detalladamente, porque qué lindo es poder difundir gente que labura bien a pulmón, ¿no? Sí, está bueno, sí, eso. Y que labura hace un montón de años en diferentes ambientes, con diferentes estilos, y que va a estar presentando un material próximamente, en muy poquísimo tiempo, y bueno, por eso estaremos charlando en el día de hoy con un vecino de aquí, de la ciudad de Bariloche. Muy bien. Escúcheme, si usted en el medio del pogo siente que con su estado de salud necesita descansar un poquito, vaya para el lado de la izquierda, donde está Sky, sí, y ahí lo busco, en todo caso. No, parece? descansar de ninguna manera. Yo me voy para adelante. Están apagando las luces, me parece, ¿eh? A lo sumo empezaré a escupir para todos lados. Ah, bueno. Y eso que no es punk. No se me vaya lejos, Walter, no se me vaya. qué bueno arrancar con metal, Walter. Cómo lo necesitaba en este momento. Estamos aquí arrancando este En la Sangre número 25. Walter, hemos llegado al programa número 25 ya. Sí, señor, sí, señor. 25 programas. ¿Quién lo hubiera dicho? Es verdad, es verdad. Está bueno, está bueno, está lindo. Pero que bajaba un poco, estaba con el retorno, estaba con los parlantes a todo lo que da. Voy a bajar un poco porque entra a acoplar, si no. Estamos arrancando con Iron Maiden, aquí este En la Sangre número 25. Maiden, usted decía algo que tiene razón. Dickinson hace todo bien, ¿no? Sí, le cuento a ver qué es todo lo que hace, por ejemplo. Bueno, obviamente cantante, compositor, músico. Aparte, bueno, productor musical. Hasta ahí nadie se sorprendería porque está dentro del mismo rubro todo. Es esgrimista. Sí. Es empresario. Es escritor. Es historiador. Es locutor, ¿sabía que es locutor? Ah, también. Bueno, qué bien, acá. Es guionista. Es catedrático universitario y, por si fuera poco y por el mismo precio, también pilotea el avión, no un avión chico, un avión enorme, que es el que usan para girar. Bueno, yo fuera al aire ya le dije mis conclusiones de lo que suponía también. No se puede tener tanto talento junto, es lo que yo digo. A ver, ¿por qué estamos los que no tenemos un talento? Porque hay gente que se los agarró todo, ¿no? Claro, claro. Es así la cosa. Claro. Qué lindo show. Este show de Made in England, o sea, es un juego de palabras, vamos a explicarle a la gente. No sé si vio cuando viene un producto afuera o cuando se hace un producto acá que para el mercado internacional en inglés se le pone hecho en tal país. Sí. Ese hecho es made in, o sea, que acá decimos made in y el país de origen. Made in England, o sea, hecho en Inglaterra. Pero acá no está escrito como made in, hecho es, sino como maiden, como maiden del nombre Iron Maiden. Y es por eso que juego palabras como si fuera hecho en Inglaterra y Maiden en Inglaterra. Después le cuento, después de escuchar más temas, les cuento de la historia del nombre de la banda, si quiere. Bueno, y esto decimos que es de la presentación de Séptimo Hijo de un Séptimo Hijo, más o menos. Exacto. No, por esa época. Seventh Son of a Seventh Son. Un disco que, mire, fue editado en VHS primero, este recital, este material. Y después, VHS era una cosa negra, así, como que le diga, para el que no lo conoce, como una cartuchera de plástico que adentro traía película. Pero la cartuchera, si alguien dice cartuchera, yo me imagino esto, mire, yo no me imagino lo que me dice usted. Una cartuchera de las rígidas. ¿Qué será? ¿Más o menos de tamaño? ¿Qué tenía un VHS? Más o menos así, no se ve nada, yo digo más o menos. Sí, como si fuera un ladrillo, pero chato. Ahí está, muy bien, como un ladrillo cortado por la mitad. Pero no un ladrillo hueco, el otro ladrillo, claro, tradicional. Sí, ladrillo. Pero más duro. Chato, que se abría y ahí había un cassette que capaz que muchos no les digo cassette y nadie sabe. Tampoco. Pero bueno, que se fijen por internet en cosas antiguas y no van a encontrar. Bueno, el VHS salió en el año 89, después tuvo una reedición en CD del año 94, después salió un DVD en el 2013 y es de donde nosotros estamos sacando este sonido de la reedición en CD del año 2013, esta gira de Maiden del año 1988. Y le digo qué fecha. ¿Por qué le digo la fecha? A ver, si usted se fija la fecha, se tendría que acordar. No, dígame. Noviembre. Sí. Ah, mire, esto fue de puro tujes, ¿eh? 27 y 28. Estaban festejando mi cumpleaños. Yo cumplía el 28 de noviembre del 88, yo cumplía 20 años. Mire usted. Bueno. Se me hizo fácil la cuenta porque justo son 20. Claro. Flor de cumpleaños se mandó con los Maiden nomás. Sí, los contraté para que. Pero no quisieron venir, tocaron allá y no me invitaron. Bueno, eso es la globalización, Walter. Claro, bueno. Pero después los pude ver en vivo. Fue un resarcimiento que tuve en la vida. Dos veces, qué lindo. Y el tema que solemos abrir este segmento en vivo con el tema que abre los recitales, entonces abrimos directamente con Moonchild, que era el tema que abría por lo menos este DVD y este CD doble que nosotros tenemos. Y este programa de En la Sangre que se emite por FM Los Coihues, ¿y por dónde más, Fabi? ¿Por dónde más? Mochileroradio.com, sí, los días martes. Y Radio Autónoma Piuqué los días domingos a la noche. Muy si bien, usted el domingo, por ejemplo, no tiene ganas de mirar el debate, se pone a escuchar En la Sangre por Radio Autónoma Piuqué. O lo que puede hacer es agarrar un videocassette y grabar el debate mientras escucha En la Sangre. ¿Qué le parece? Está bien, está bien. Bueno... Bueno, volvamos al show, Walter, ¿le parece? Bueno, antes de volver al show, si quieren comunicarse, dejar algún mensaje, 2944-784040, agarre lápiz y papel, señora, 2944-784040, quieren contar de Maiden, quieren contar de algunos recitales que han estado, son bienvenidos. Pero quiero volver al show, que ya arranca en otro tema. For him. going to be people watching and listening to this quite a few times over the next couple of years when they get a copy of the video. We don't want to disappoint them as far as the old Birmingham vocals are concerned, do we, you know? Two more times, all right, running free. I want it loud as fuck out there, all right? I'm running free! ¡Qué recital, Walter! ¡Mamma mía! ¿Cómo estaban estos pibes? No paran, no paran. ¡Qué lindo! Y ambos tenemos el privilegio de haber visto a Iron Maiden en vivo. Sí, la verdad que sí. Un verdadero privilegio. Un verdadero privilegio. Totalmente. Porque aparte de lo que es Maiden como banda, un show visual y escénico más que sorprendente. Depende de la época, ¿no? Depende de la época también. Uh-huh. Pero la primera vez que usted lo vio fue Ferro. En Ferro, sí, sí. Un show que, bueno, no tuvo muy buen sonido y que, bueno, se armó la podrida ahí cuando Bruce Dickinson sacó la bandera de la Union Jack, que es la bandera británica, que es, para que la gente sepa, una cuestión escénica teatral. Es decir, Maiden tiene a su famoso muñeco Eddie, que es ese muñeco con la calavera que aparece en todas las tapas de los discos, y es un muñeco que mide 2 metros y pico, manejado a control remoto, y en el momento de hacer el tema The Trooper, el soldado, que tiene que ver con la guerra y demás, claro, es una cuestión teatral, sacan la bandera británica, pero bueno, no muy atinado por estos lados, ¿no? Claro, le pasó como el personaje ese que tenía Capusotto, ¿no? Que no. Claro. Pero la verdad que fue verdaderamente increíble, porque primero la silbatina, ¿no? Se armó cuando agarró la bandera inglesa, la silbatina de todo el estadio. Después ya la gente se lo quería comer, porque la banda se dio cuenta, pero Dickinson estaba en su historia teatral de moverse, ir, venir, y la banda como que lo miraba como diciendo, che, Bruce, me parece que se está pudriendo todo, no entiendo muy bien qué pasa, pero me parece que se está pudriendo todo. Es más, la gente empezó a cantar el que nos salta es un inglés. Sí. Digamos, a ver. Es medio loco, vas a ver una banda inglesa y te pones a cantar eso. Por suerte, No fue mi caso. Bueno, y en un momento fue como que todos los músicos lo estaban mirando a Dickinson y se dio cuenta y pidió disculpas. O sea, pidió disculpas y se dio cuenta que había, no sé si después agarró una remera, una camiseta argentina, no sé cómo fue, que se subsanó y ahí la gente como... Aparte, público metalero fanático de la banda. No, o sea, sí, no es un show donde va... debe haber gente que va porque viene una banda extranjera, pero por lo general el público del metal es seguidor de la banda que va a ver y público de una estirpe particular, ¿no? Exactamente. Por ahí, a medida de... Lo mismo que pasa en el fútbol, ¿no? A medida que los precios de las entradas van cada vez subiendo más... El público del metal es como que de los shows va quedando medio relegado también, ¿no? Por lo menos el público del metal que uno se imagina que viene, se toma dos bondi para llegar al recital, es como que va quedando relegado de los shows también. Esa fue la primera. La segunda que lo vio, ¿cuándo fue, Walter? Fue también década del 90, tendría que ver bien el año exacto. Y fue, ¿con quién tocó? Estoy haciendo memoria... Porque no fue con los Ramones, porque los Ramones fueron con Motorhead. No sé si hubo otra banda internacional ese día, estoy pensando. Tendría que hacer un poco de memoria y se lo voy a decir en un par de minutos, si me acuerdo. Pero ahí sonó mucho mejor y me encantó el show. Y recuerdo del show en Ferro, otra anécdota para mí lamentable, que tiene que ver con la banda Soporte, que era una banda inglesa, Thunder, que trajeron ellos, y a la que el público... abucheó desde que salieron, los insultaba, les tiraba de todo. Una mala onda increíble. Por eso yo cuando... A ver, quiero que se entienda bien esto porque no nos van a abuchear a nosotros o nos van a mandar mensaje. ¿Viste esta cosa bien argenta que somos los mejores del mundo? Y aledaños. Sí. Y que el... Ah, porque el público argentino... Sí, a ver, el público argentino es muy apasionado y tiene cosas muy buenas. Es salvaje en el buen sentido, pero también puede ser salvaje en el mal sentido. Perdóneme, me causa gracia. Sí, quiere que... sí, bueno, pero qué sé yo, vas a ver una banda, no podés abuchar. De última, quédate callado, no diga nada, pero andá revoleando cosas, insultándolo. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, escúcheme. Lo que pasa es que pasaron cosas, en otro show pasaron cosas mucho más terribles. Qué sí. sé yo, la esta chica que cantó antes de Rolling Stones en River. Sí. Y al que le pegaron, que casi no le sacan un ojo, o sea, no le sacan un ojo de milagro, cuando le pegaron un proyectil en la cara. Después, bueno, o sea, fue terrible, tuvo que terminar suspendiendo el show. Y allá, a cuanto músico o música conocida que tenía amiga, le decía, no vayan a la Argentina. No vayan ni lo. Y lo mismo pasó con... Está Calamity bien. Jane, que era una banda de de mujeres, muy amigas de Courtney Love, la mujer de... De Cobain. Se suicidó el, de Kurt Cobain, gracias. También fueron teloneras de la banda de Cobain cuando vinieron acá, de... Ay, qué mal que estoy con los nombres hoy. De Nirvana. De Nirvana. Sí. Y también las abucharon, les tiraron de todo. Fue el final de su carrera, lo que hicieron tocar más, sí, después de ese show. Y Nirvana terminó dando un show de porquería acá, recalientes estaban. Hablamos de ese show en nuestra edición de En la Sangre del año 93. Me acuerdo que, es más, ese día estuvimos de invitado a César Fuentes Rodríguez, que contó todo lo que había pasado. Así, eso es lo que me pasa a mí. Pero bueno, volvamos a Maiden. Le digo, la última vez que lo vi fue el show, mire, también la fecha, que es cercano, 12 de octubre del 2019 en el Estadio de Vélez, que fue un show visualmente increíble, y lo que tiene Maiden es la entrega física también arriba del escenario. ¿No? Totalmente, porque... totalmente. Corren para todos lados, uno ve, qué sé yo, por ejemplo, Steve Harris, el bajista, sí, que toca de una manera que parece que el bajo no le pesara ni 100 gramos. Sí. Y aparte, tiene una forma de digital de tocar el bajo que es alucinante, alucinante. El de este Maiden de Vélez, pusieron un avión arriba del escenario directamente. Había un avión colgando en la parte superior. En un momento Dickinson se subió a la sala del avión, andaba por allá arriba, corriendo por arriba del avión. Después el show de explosiones de Trooper. Era una verdadera coreografía porque corría cantando entre las bombas que iban explotando de abajo hacia arriba. O sea, salían del piso. O sea, si el ñato la pifiaba, le explotaba, no sé, por más que sea de utilería, lo que sea, pero bueno, se ligaba un bombazo. Y bueno, ahí no sacó la bandera inglesa. No, bueno. Mejor. Es más. Mejor porque no tendría que haberlo hecho. Es más, entre los viejos seguidores de Maiden estaba. A ver qué pasa. No, sacó una bandera argentina. A ver, se arma quilombo. Se fue con una bandera argentina ahí adelante del público. 2019, esa fue la última, creo que fue la última presentación de Maiden aquí en la Argentina, si mal no recuerdo. Sí, señor. Estoy acá buscando las fechas para hablar con más propiedad del tema de las visitas. La primera vez fue en el año 92. Estamos hablando de la visita a Ferro. Sí. Bueno, después no encuentro la de Vélez que le decía. Voy a tratar de buscarla a ver si así le comparto toda la data. Y una banda, estábamos hablando de Bruce Dickinson, que aparte de ser cantante, es todo lo que comenté antes. Dickinson es un cantante grandioso que también tiene conocimiento de ópera, por eso su forma de cantar. Pero recordemos que no es el cantante original de Maiden. El primer cantante se llamó Paul Di'Anno, que sigue cantando, pero está con muchos problemas de salud, está en silla de ruedas y demás. Sí, sabe que hace poco vi una foto, no sé cuál era de los miembros de Maiden. Fue en una, creo que la gira del último disco que sacó Maiden, el disco del 2021, creo que él. Estaba agarrado ahí al costado de Paul Di'Anno en silla de rueda. Sí, está en silla de rueda, sí, está bastante mal. Está bastante mal, y bueno, no está en un buen momento. Sabe que estuvo acá en Bariloche. Tocando. No sabía. Sí, no hace sabía. 11 años, que fue cuando me vine para estos lades, andaba sin un mango, sí, pero sin nada, nada, cero total. Lo que tenía lo tenía que cuidar como si fuese que lo tenía guardado, más o menos. Iba a decir una palabra que no corresponde. Aplica varios momentos de mi vida. Y voy caminando por la calle y veo el cuartito, Paul Di'Anno. Y dije, ¿qué, Paul Di'Anno? Digo, mamá, está Paul Di'Anno en Bariloche justo. Y estuvo Paul Di'Anno, encima estuvo en un sótano. Yo no he podido creer que no pude ir a ese recital. No, tendría que haber ido a mendigar a la puerta, aunque sea, a llorar. Por favor, soy un metalero en vía de extinción, déjenme entrar a este recital. Pero no fui. Bueno, un metalero en vía de extinción, sí. Me mató con eso. Bueno, entonces tenemos a Steve Harris, Dave Murray, sí. Nico McBrien. Steve Harris en bajo, Dave Murray en guitarra. Nico McBrien en batería, que hace un tiempo tuvo una ACV, pero zafó bastante bien y está aparentemente bastante bien. Ese es argentino, ¿no? Sí. Tiene una facha de argento ese Nico McBrien. Aparte, siempre está festejando, ¿no? Siempre. Sí. Ese nació en Ituzaingó. Bueno, Yannick Schier, este otro violero. Sí. Adrian Smith. Y bueno, el amigo Dickinson ahí en las voces. Y como no le alcanza la guita, maneja el avión también. Claro, totalmente, así le tiraron un mango más. Después, en el momento libre, iba a dar clase a la universidad, por la duda. Sí. ¿Qué le iba a decir? Adrian Smith se había ido en un momento para hacer su propia carrera solista. Había armado la banda Adrian Smith and Project y lo había reemplazado Johnny Gers, pero cuando volvió Adrian Smith, no lo echaron a Johnny Gers. Le dijeron, güey, claro, tocamos con tres guitarras. O sea que no sé si hay muchas bandas más heavy, porque todas las bandas que tenemos de tres guitarras son de rock sureño. Y lograron tener el mismo sonido y aparentemente hay una onda muy buena entre ellos como a nivel humano. ¿Qué es lo que hace que la banda siga durante tantos años y suena así? Creo yo. Sí, en vivo es verdaderamente impresionante, ¿o no? Totalmente. Recién escuchábamos dos temas icónicos y muy representativos de la banda. Uno es Run to the Hills y el otro es el tema Running Free, con el que cerraron el show de Ferro. Ah, mire usted. Sí, señor. Allá en el 92, como dije hace un ratito. Bueno, y si mal no tengo entendido, mire cómo estoy la garganta. Steve Harris también sacó disco solista, ¿o no? Sí. Steve Harris y también Bruce Dickinson. Sí, Dickinson tuvo ahí un par de discos. Que en Porque no momento... tiene mucho tiempo libre este muchacho. Claro. Entonces dije, voy a sacar un disco. Y lo sacó. Hace poco habían dicho, un par de discos solista tiene T. Harry. Hace poco habían dicho que, no sé, si andaba también en un proyecto ahí solista nuevamente, Dickinson. Bueno, que ha grabado, vamos a nombrar a Deep Purple por primera vez, ha estado en el concierto este tributo a John Lord, y hay un show donde directamente hace prácticamente todo Purple. Sí, sí, está en video eso, sí, se puede conseguir en video. Está muy bueno, tiene buen sonido y buena calidad. Sí, señor. Bueno, ¿le parece que volvamos una vez más al recital? Sí, señor. Decíamos que este disco que estamos escuchando, este disco, qué antigüedad, esta pieza musical... Este long play. Sí, esta pieza musical que fue grabada en el año 1988, editada en el 89, estamos escuchando la versión que salió reeditada en CD, Made in England, y que era la gira de presentación del tema, del disco en realidad, con el que nosotros nos vamos a ir de este segmento. ¿Le parece, Walter? Sí, señor, me pongo cómodo. Un temazo de aquello. Seven Son o The Seven Son. Ahí vamos. Vamos para adelante de vuelta. Y después usted, si ve que... Vamos. Si ve que estoy muy transpirado, póngame la camperita a ver si me termino de enfermar. Tranqui. Oh,

number of the beast, for it is a human. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, in the window, in the face that twists my mind, brings me to despair. Voy a contar la historia del nombre de Iron Maiden. La historia de Iron Maiden se centra en el año 1975, el 25 de diciembre, sí señores, justamente en Navidad se forma Iron Maiden. ¿De dónde sacan el nombre de Iron Maiden? De la máscara de hierro de Alexander Dumas, que en esa historia se usaban como instrumento de tortura las doncellas de hierro, las Iron Maiden.

cómo reponerse de este adiós. Todo a que hoy lleva tu marca tiembla. Muchísimas gracias. Hola amigos de En la Sangre, buenas noches Fabián, buenas noches Walter, queridos oyentes de FM Los Coihues. Aquí estamos haciendo la columna sinfónica de cada viernes. Mi nombre es Alejandro Berné, agradeciendo un montón el placer, el privilegio de estar un ratito con ustedes y traerle algo de música. Esta noche vamos a estar con una banda sueca de la ciudad de Uppsala. Se llama The Flowers Kings, así se dice, The Flowers Kings. Bueno, el rey de las flores sería un poco la traducción. Allá por el año 1993-1994, Ronnie Stolt, que es nacido en esta ciudad de Uppsala, lanza con otros invitados su primer disco, que será el primero de una larguísima serie de publicaciones, de ediciones, de mucha y buena música. Tiene más de 20 discos, unas tapas alucinantes. Aunque sea solo por las tapas, entren a explorar a The Flower Kings, hermosas. Nosotros vamos a estar esta noche con un tema que se llama The Rebel Circus, justamente en la tapa de este disco que se llama Waiting for Miracle, Esperando el Milagro. Hay un elefante haciendo algún malabar circense, y el tema que vamos a escuchar se llama El Circo Rebelde. Es un grupo que reconoce algunas influencias en los primeros trabajos más psicodélicos, con algo de la psicodelia de aquellos años 60 y 70, aunque también van a encontrar cosas de Zappa, reconocen a Hendrix como gran inspirador, Pink Floyd, Genesis, Yes, las bandas más clásicas. Cierto amor y devoción por King Crimson, una devoción que compartimos. De hecho, el tema de Rebel Circus, que es el que vamos a escuchar en un ratito, arranca ahí con un sonido de elefante, y también hay un tema que hace King Crimson que se llama Lenguaje de Elefante, y empiezan con algún, no sé cómo se llama, ronquido de elefante o algo así. Y en el 2020 incluso graban un disco doble que se llama Iceland, y este disco tiene el mismo nombre que otro disco que sacó Crimson. No es Crimson, tienen en algunos temas algunas cosas parecidas. Encontrarán aquí una mezcla de instrumentos de lo más variopinto, desde saxo, viola, violines, etc. Este muchacho Ronnie Slott se supo rodear de muy buenos músicos. Él hace las letras y pone la voz y la guitarra al grupo. Decirles que el bajo lo toca Jonas Reingold, la percusión y la batería Mirko De Maio, Zach Cummins es la segunda guitarra, John Dellinger toca la viola, como habíamos anticipado que había viola, y también hay violín, en este caso a cargo de Paul Cartwright. Más músicos invitados, pero no los quiero aburrir con muchos nombres. Hay ingenieros, hay un montón de gente detrás de las producciones de Flower Kings. Banda sueca, año 2019, Waiting for Miracle es la obra, es otro álbum doble, y nosotros vamos a escuchar The Rebel Circus, un trabajito, un corte que dura algo menos de 6 minutos. Esperemos que lo disfruten, vuelvo a agradecer el placer de permitirme estar con ustedes, y nosotros nos vamos a encontrar en 7 días. Que tengan buen programa y buena música sinfónica para todos. We'll be right back. Walter. Señor. Como vio que nosotros vemos Deep Purple por todos lados, el amigo sí. Bernet ve King Crimson por todos lados también, ¿eh? Sí, pero recién en un momento, al principio, cuando el tema se pone más heavy, después que hicieron el partido y todo, hay una viola que me hizo acordar un poco a Purple. un sonidito, ahí, qué sé yo. Lo que pasa es, no, hablando en serio, estaba escuchando esto que yo no había escuchado, y tiene influencia de montones de cosas distintas, y bueno, uno va para allá donde quiere, ¿no? También con, esto me hace acordar. Bueno, de hecho, hace un rato, no lo dijimos al aire, cuando estuvimos hablando con Gustavo Dazo, que a mí me gusta mucho lo que hace Gustavo, y ahí me llevaba para el lado, qué sé yo, por ejemplo, de la carrera solista de Cerati. No digo que lo estaba imitando, ojo, estoy diciendo otra cosa. ¿Para dónde me llevaba a mí cuando escuché un tema que no salió al aire, que en algún momento lo puedo poner, que se llama Fuera del Tiempo, que está, me gustó mucho, la verdad que estuvo bueno hacer esta nota. Y no, está bueno siempre difundir a los artistas que tanto se matan por hacer su lo que los apasiona. Iba a decir, su laburo es lo que los apasiona. Sí. Mire, en algún momento, si hay tiempo, vamos a volver a otra banda de aquí, de Bariloche, que está presentando un evento artístico, cultural, así que vamos a ver si llegamos, lo ponemos, si no, todavía hay tiempo, porque esto es para un evento que se va a estar haciendo en diciembre, pero puede que en algún momento de la noche volvamos, otro estilo, otra onda musical, pero de más música aquí de la zona, de esta zona de la Patagonia. Buenísimo, tengo un mensaje. Dele. Fausto acá me dice, hoy estás haciendo el programa con Iorio, revivió. No, por favor. No, y alguien me preguntó, ¿quién está hablando? Bueno, sí. El joven, como era el personaje de Condorito, Garganta de Lata, ¿se acuerda que había uno? Garganta de Lata, sí señor. ¿Cómo han caído tan bajo que en vez de escuchar un tinto lo veo ahí con el saquito? Sí, te voy a arruinar. Mire lo que le voy a mostrar. ¡Apa! Un té, sáquenme una foto. Un té. Y hablando de... Le voy a sacar un screenshot, ¿no? Hablando de Iorio, no es como el té ese que tomó Iorio en pantalla una vez. Ese té que tomó una vez en un programa de tele que se ve que estaba fuerte, porque a medida que avanzaba el programa, era largo ese té, ¿eh? Era largo, duró todo el programa. Claro. Este no, este es un té de verdad, estoy arruinado, Walter, estoy aquí. Así que, bueno, ¿qué le va a hacer? No todo el tiempo uno puede ser un tenor en la vida. No, claro. Es así la cosa. ¿Qué le iba a decir? ¿Se acuerda que hace un tiempo me dijo usted que por qué cuando nombramos a los blueseros, cuando sonaron acá ha sonado B.B. King, acá ha sonado Albert King, ha sonado Freddie King en algún momento, y me planteé la inquietud, ¿por qué no hacer un especial de los hermanos King? Esto de los hermanos King, sí, perdón. No, yo escucho, digo que sí, estoy diciendo que sí. Ah, pensé que iba a decir algo. Esto de los hermanos King, dicho en tono de broma, porque en una época ya por los 70, qué sé yo, no sé, la gente pensaba que eran todos hermanos. Lo único que tienen en común es que no es el nombre artístico, todos llaman King de apellido, y los tres compartían el talento de ser unos enormes bluseros. Y escúcheme, cada uno con su impronta. No, digo, ¿perdón? ¿Será como Fernández en Estados Unidos, King? La verdad que no sé, no sabría decirle. Tenía que investigar eso. La cuestión es que cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su impronta, y los tres son sin dudas íconos merecidos de lo que es el blues. A dos de ellos tuve la oportunidad de verlos en vivo. No a Freddie, que falleció muy joven. Ya hablamos de Freddie King, ¿se acuerda? Que yo le dije que había nacido 2 días antes que mi viejo y todas esas cosas que no les interesaba a nadie, pero que bueno. En este caso había elegido 3 temas, pero no me podía decidir. ¿Por qué? Porque trataba de evitar de elegir los clásicos más conocidos de cada uno de los tres para pasar cosas distintas. Y decía, este está bueno. Y después ponía otro, este está bueno. La cuestión es que le quise elegir 3 temas que fueran representativos de la vieja época de los tres. Pero como lo otro que escuché no podía quedar afuera, dije, bueno, hagamos un bloque de blues con un tema de cada uno de ellos y un bonus track con otro tema de cada uno de ellos, con otra onda más moderna y que denota una evolución muy notable, perdón, perdón por la redundancia. En realidad se debe decir perdón por la cacofonía, pero no importa. Valga la cacofonía, es la frase que debería ser. Yo no sé si en qué orden tiene usted los temas ahí. No, yo tengo todo acá listo y dispuesto. Usted me dice que yo le digo quiere, tal tema y sale. Va, bueno, sale. Si la máquina quiere, le sale. Le voy tirando. Vamos a arrancar con el gran Freddie King. Freddie King era un bluesero que tenía un estilo de guitarra muy aguerrido. Es decir, la guitarra sonaba, entre comillas, muy heavy. No es que fuera heavy metal. Por favor, digo que sonaba muy potente. Era un sonido, por ejemplo, distinto al de la guitarra de B.B. King. Y lo van a poder notar cuando escuchen los solos y cuando escuchen la impronta del tema. En este caso, bueno, dije que no íbamos a elegir los temas más conocidos, pero este tema sí es uno de los más conocidos de Freddie King, que se llama Going Down, y que aparte, bueno, otra cosa que tienen estos tres maravillosos blueseros es que también eran grandes cantantes, y lo van a poder notar ahora. Empezamos con Going Down, del señor Freddie King, por favor. Down, down, down, down, down. Qué potencia, Walter, verdaderamente, qué potencia Freddie King. Vio, eso tiene lo que la característica más, eso tiene no, perdón, esa es la característica más quizás sobresaliente de la forma de tocar, el estilo crudo que tenía para tocar Freddie King. Realmente muy característico y uno entre los, a ver, de todos los hermanos King, lo digo ya en tono de broma a propósito, es el menos conocido quizás para el gran público, pero entre los guitarristas es uno de los que más ha influenciado a quienes tocan la guitarra. Y la banda también hace que sea potentísima. Yo decía recién fuera de aire que creo, y esto tendría que averiguarlo, no estoy seguro, que Deacon Jones, quien tocara al lado con Papo y con Johnny Hooker, integraba esta banda como tecladista. Así que, para comparar, ahora podemos ir a otro de los King, al señor Albert King, que anduvo por Buenos Aires. Lamentablemente el show que dio no fue lo que yo esperaba. Esa noche compartió escenario con Taj Mahal, mejor dicho, Taj Mahal lo teloneó. Taj Mahal dio una... se sentó en uno de esos taburetes altos con su guitarra, con su steel guitar, y dio un solo, un show solo que fue una obra maestra de blues y que me dio así, me partió el bocho en mil pedacitos. Y luego tocó Albert King, esto fue en el Gran Rex, si no me equivoco. ¿Pero qué pasó? Tocó con una banda local. Entonces, eso hacía que no pudieran desarrollarse mucho más. Terminaban igual, por ejemplo, porque era una cuestión de que no tenían ensayo. Y bastante, se dice que era bastante cabrón y se notaba como les hablaba a los músicos. Albert King tiene otro estilo totalmente distinto de tocar la viola. Y muchos quizás si han escuchado a George Benson, bueno, es esa onda de guitarrista. También tiene muchos hits, Nacido bajo un signo malo, y bueno, lo que vamos a escuchar ahora, se van a dar cuenta que los tres primeros temas que escuchamos son más cortos porque son temas más viejos. Bueno, el que escuchábamos recién de Freddie King era del 71, pero vamos a un tema más viejo de Albert King que se llama Crosscut Saw. Crosscut saw, baby, just drive me across the lawn. Y ahí estamos escuchando, como bien dice Walter, a la trilogía King. Sí, señor. ¿Qué pasaba? Recién lo que terminaba. Sí, no, sonar. Dígame en orden, ¿qué sonó primero, qué sonó recién? Primero sonó Freddie King con Going Down, cayendo. Luego Albert King con Crosscut Saw. Y distinto de lo anterior, distinto de Freddie en el estilo de tocar la viola. Y muy interesante lo que me decías, porque yo no lo había pensado, pero la voz, una onda muy Clapton para cantar. Sí. Un timbre muy parecido y la onda. Sí, sí. Y luego, bueno, esto no es tan viejo. Yo dije que había elegido temas viejos, pero quise elegir algo de B.B. King y busqué un material que es un material que todo el mundo tiene que escuchar en algún momento. En el 90 grabó un disco en la cárcel de San Quintín que salió a la luz con el nombre de Live at St. Quentin, que es como vivo en San Quintín, que se convirtió en un clásico, así como el famoso disco doble de los Allman Brothers, tan famoso que ya me olvidé el nombre, es en vivo de la Caja Negra. Bueno, ya le voy a decir cómo se llama. Bueno, es un disco tan representativo como ese en el caso de B.B. King. Cuando todo el mundo habla de B.B. King, recuerda o nombra el disco este de En Vivo en San Quintín. Es porque se me cruzó el que yo tenía en vivo de los Allman Brothers, que era En Vivo en el Ludlow Garage, pero no estoy hablando de ese. Ya ahora cuando haga memoria le digo cómo se llamaba ese. ¿Será el del Phil Muris? Ahí está, En Vivo en el Fillmore. Muchas gracias. Discaso ese también, ¿eh? Claro, oh. Exacto. Entonces, como decir, qué sé yo, Alive 2 de Kiss o Alive 1 de Kiss, una cosa por el estilo. Y en ese concierto, el gran B.B. King grabó un tema que se llamó How Blue Can You Get? ¿Qué tan triste podés estar? Thank you. I've been downhearted, baby. Ever since the day we met, I say I've been downhearted, baby. Ever since the day we met, you know I'm full of love is nothing but the blues. Baby, how blue can you get? You're evil when I'm with you, baby, and you are jealous when we're apart. I say you're evil. You're so evil when I'm with you, baby, and you are jealous when we're apart. How blue can you get, baby? The answer's right here in my heart. I gave you a brand new Ford, but you said I want a Cadillac. I bought you a $10 dinner, and you said thanks for the snack. I let you live in my penthouse, you said it was just a shack. I gave you 7 children, and now you wanna give them back. Yes, I've been done. Y no hay nada mejor que a veces escuchar a los músicos juntos uno detrás de otro para poder darse cuenta de los diferentes estilos que tenían. Cada uno como intérprete de guitarra, cada uno como cantante. Los tres eran grandiosos guitarristas y los tres enormes cantantes. B.B. King especialmente tenía una voz muy interesante. Y el disco de Going Down, o el tema Going Down de ese disco, bueno, usted me comentaba recién fuera del aire que es el que lo llevó a que la gente más vinculada al rock empezara a gustar de Freddie King. Y tiene que ver con el sonido aguerrido de la guitarra que tenía. Sí, también que bueno, veíamos ahí ese disco del año 71 producido por Leon Russell, venía laburando ya con el ambiente del rock a full, ¿no? Entonces, bueno, totalmente. Por ahí eso también ayudó a que, bueno, si vos estás produciendo un disco de este y lo traes, y más lo que... Leon Russell, que no es muy, muy tan conocido, tampoco tiene una discografía ultra recontra extensa en lo solista, pero un músico de aquello también. Tendríamos que traer algo, pasar algo de Leon Russell. La otra vez vi un video de Leon Russell en donde, por ejemplo, entre la gente del coro tenía a una cantante prácticamente ignota acá para la gente en general, Kathy McDonald, que era una influencia muy grande para muchas cantantes de acá. Tenemos que pasar algo. Voy a buscar algo de material para ver qué podamos pasar de él. Leon Russell con su barba, sus anteojos. Un músico que para decir músico de la hostia. Se viene el momento del bonus track o de los bonus tracks. Habíamos escuchado primero a Freddie King con Going Down, luego Albert King con Crosscut Saw y B.B. King con, recién escuchábamos en vivo en San Quintín, con How Blue Can You Get. Yo le dije que el sonido de estos temas que iban a sonar ahora iba a ser mucho más moderno y van a tener no solo toques de blues, sino de funk, de boogie, y es para, en algunos casos, para mover la patita, y se van a dar cuenta de la evolución y de lo ecléctico que eran estos músicos, que buscaban distintos sonidos y cuyas bandas eran muy importantes para lograr el sonido, porque no es que tocaban con cualquiera, tocaban con músicos que se las traían. Y vamos a volver con el señor Freddie King. Escuchen, por favor, lo que suena este funk que precisamente se llamaba Boogie Funk. We'll be right back. podía dejar afuera. Sí, señor, Boogie Funk. Busquen recitales de Freddie King porque la verdad que todos tienen esta impronta. Mucha energía, mucha garra. Y la banda sonaba como los dioses. Tenía tecladista y pianista. Yo insisto que para mí uno de los dos es Deacon Jones, creo que tecladista. Se escuchaba el Hammond por ahí sonar. Se escuchaba el batero y impresionante. Y el percusionista. No tiene desperdicio. Freddie King murió muy joven a los 42 años en 1976 de un ataque cardíaco y se nos fue. ¿Sabes lo que podía haber sido? Se acababa más material. ¿Quieres seguir moviendo un poco la patita? Por favor, está buenísimo esto. Ahora vamos con algo de Albert King también más moderno. No es tan movido, pero sí es un funky. Y van a notar la evolución a lo largo de los años. Y el tema se llama precisamente I Wanna Get Funky. Thank you. Y decía antes del tema que esto, si bien era funky, no era tan movido como lo que habíamos escuchado de Freddie King. Pero esta es precisamente la diferencia entre ambos. Freddie King era lo que escuchábamos antes, esa cosa más aguerrida, más movida. Y Albert King es esta cosa más melódica. Y yo dije equivocadamente George Benson. No, me hace acordar al estilo de Robert Cray, que es más melódico, la guitarra mucho más limpia y demás. Creo que va por ese lado la cosa. Y para cerrar estos bonus track, vamos a terminar con el señor B.B. King. Y también otra onda en donde se va a escuchar a un B.B. King más moderno. Y elegí un tema que se llama Never Make a Move Too Soon. No hagas nunca un movimiento demasiado pronto. With you know, God, this life in vain. Qué lindo esto, Walter. Y si yo iba a decir, cualquiera de las opciones de King que elija, ya sea Freddy, Albert o Vivi, que recién sonaba y estaba terminando el tema Never Make a Move Too Soon, nunca se va a quedar a gamba. Siempre va a tener momentos para mover la patita, momentos para relajarse con un blues más lento, pero todos eran grosísimos. Qué claridad para el soul y para el funky, ¿no? Metido ahí en el medio del blues, ¿no? Bueno, no sé, capaz que musicalmente usted me dice, bueno, pero es a velocidad más, velocidad menos, entra todo dentro del mismo estilo, pero los 70 de todo ese estilo musical es impresionante, es terrible. Terrible, terrible, terrible. Los músicos negros tienen esa ventaja que lo traen todo, bueno, en la sangre, pero no es para hacer propaganda del programa, pero es así. Lo llevan en las venas, como cuando uno los ve moverse, bailar y todo. Los tipos la tenían clara para eso. La tienen clara, pero me refiero, digo la tenían porque ahora estaba refiriéndome a los hermanos King. Bueno, yo lo voy a sacar de acá, de tanta tranquilidad, por lo menos en lo que tiene que ver con el estilo del blues. ¿Sabe qué me pasó? Sí, solución de continuidad. Sí, sí, ahí vamos a pegar un volantazo. ¿Sabe qué me pasó en estos días? En estas noches, en realidad, porque estas cuestiones que se me van ocurriendo, por lo general me suelen pasar de noche, que es el horario en que escucho música más tranquilo. Me consta. Sí. Que escucho música y no sé por qué me hago esas preguntas, pero a veces aparecen aquí en la programación de la radio, que es de donde escucho música a la madrugada la mayoría de las veces, que aparecen bandas que digo... ¿Y por qué no le habré dado un poco más de bola en el momento en que esta banda sonó? Y me pego un cachetazo. Me miro a mí mismo a un espejo y me pego un cachetazo. Y me pasó esto con los Guns N' Roses en estos días. Ajá. Estoy hablando parecido al tono de voz de Axel. Ah, ¿lo vio Axel últimamente? No hace rato. No, recuperó la figura, pero no sabe cómo está el tipo. No me digas, sí, yo sí. Lo vi, la última vez que lo vi parecía una tía. No, bueno, ahora parecía una tía, pero flaca. Claro. Esa es una banda, yo también me debo flagelar, porque vinieron acá en el momento culminante de su fama, cuando estaban sonando a full, y yo no lo fui a ver. Cuando en los 90 yo podía ir a ver a un montón de gente, porque las entradas tenían otro valor, y no los fui a ver. Y nada, un tarado. Sí, yo reconozco que fue, como diría un amigo mío, yo lo hice de cabeza de termo. Sí, verdad, sí, me sumo, me porque sumo. Era, ni decían como, parece escucho a Led Zeppelin. Exacto, ¿vio? Ese escucho a Led Zeppelin, pero escuchá el disco, cabezón, que parece que escucho a Led Zeppelin. Claro. Y aparte el show que daban cuando vinieron aquí a la Argentina, y siguen dando, pero en ese momento de esplendor total, lo que sonaban los Guns y el show que daban. Y yo insisto, el primer disco, el Appetite for Destruction, sí, pareciera un disco de hits de todas las épocas. Ajá. Porque no hay ningún tema que fuera desconocido, ningún tema que quedara, que hay que arrancar así una carrera, ¿no? Porque... no es fácil. Sí, mire, a mí, ¿sabe cuál fue el más allá de los hits y de todos los temas que sonaban en la radio? El disco que fue así el que me marcó, el de Spaghetti Incident. Sí. Bueno, sí. Ese disco, aparte, ¿se acuerda del video usted? Que estaba como Axel así como en un ojo de pez haciendo ese tema. Rock todo lo que roll, terrible, que terrible. Estaba claro. Ese, por favor. Me voló la cabeza. Ese disco. Me lo nombró. De no creer. Bueno, ese disco me voló la cabeza y después... Hablando de mover la papita, ¿no? Wow. Y después, bueno, pasa que también los Guns sonaban, ponía una radio de lento, sonaban los Guns, una radio de rock and roll, sonaban los Guns, una radio de cualquier estilo, sonaban los Guns en un momento, pero no solamente en la Argentina, en todos lados sonaban los Guns, en todos lados. Bueno, yo he traído un tema que es un tema un tanto largo, que por eso también me gustó, porque me parece que un poco también marca lo que hacían las bandas en un determinado momento, en que la duración de los temas tampoco importaban y que también eran un poco herederos de una tradición, ¿no? De temas extensos. he traído un tema del disco Use Your Illusion, el volumen, el CD 2. Ajá. El tema se llama Estranged. No sé si usted lo tiene, ese tema. Sí. Bueno, ¿vamos a escucharlo? Vamos. Dura unos cuantos minutos, pero me flashó la estructura del tema. Sí. Yeah. Terrible tema. Sonaban un poquito. Suena, pero sonaban en ese momento un poquito. Bueno, esto es de, decíamos, del disco ese doble que en realidad salió por separado, Use Your Illusion, el 1 y el 2. Este es el 2. Sí, ¿no? Señor. Que yo no soy así un gran seguidor, así punto a punto de la carrera de los Guns, sino que estaba leyendo como que fue la última gran, la última grabación con la formación clásica de los Guns N' Roses. Después de eso ya se empezó a pudrir todo y hubo salidas de entradas, recontra salidas, recontra entradas, pero este fue como el último momento de la banda en su formación más clásica. Grabado este material en el año 90-91, editado en 1991. Y me flasheó. Y suena reactual, ¿eh? Sí, me reflasheó este tema. Qué temazo. Qué temazo. Tenía miedo usted, ¿no? Cuando le dije tema largo. Y no, sí, pensé que iba para el lado de noviembre. La lluvia de noviembre, como la de hoy. Pero bueno, no es que no me guste. ¿Cómo le puedo explicar? Hay temas que me gustan más. ¿Ese tema es el que tiene una versión más corta y una más larga? Ah, no sé, se ve que siempre me tocó escuchar la versión larga. Pero... dije. Sí, sí. Bueno, Walter, tienen por ahí eso los Guns, ¿no? Sonaron tanto en la radio y suenan tanto en la radio que por ahí hay temas que uno es como que los empieza a escuchar. ¿Qué pasa con la mayoría de las bandas que tuvieron una gran difusión o tienen una gran difusión? Que por ahí hay temas que uno ya no lo quiere escuchar más o no lo puede escuchar más porque ya lo escuchó tanto que a la hora de elegir... pasa con los con Purple, pasa con los Stones, pasa con Zeppelin, pasa, debe pasar con los Beatles también, pasa con todas las bandas. Y bueno, yo tengo a veces, y encima, cuando le traen un tema, le trae aparejado a alguien que uno no quiere o no banca mucho, yo tendría que hacer una sección, los temas que me robaron. ¿A qué me refiero? Temas que me encantan y de repente lo usan tanto para una cortina musical, siempre alguien que no me... y ya me arruinan el tema. ¿Qué sé yo? Me pasa con Twist and Shout de los Beatles. Bueno, es de los Beatles, que hacían los Beatles. Me trae a colación a Tinelli y ya... Claro. Dije, no quiero, no. Qué porquería. No el tema porquería, pero es que siento como que me lo roban un poco el tema. No sé si me explico. En fin. Estimado, estamos llegando al final de este En la Sangre número 25. Sí, señor. Se acaba el número 25, primer programa, no, segundo programa del mes de noviembre. Antes de irnos, le prometo que para la semana que viene voy a tener la... No, no hago esas promesas porque ya veo que la semana que viene me mando la misma macana de quedarme con la espalda al viento editando y después me quedo mocho y quedo así como estoy ahora, pero espero... Y encima que usted no pone la estufa. No, la estufa en la Patagonia no se usa. Me pongo un suéter, como dijo el delincuente este que está reapareciendo nuevamente. Así que quiere volver a ser presidente de Boca. De Boca, y bueno. Vice. ¿Qué sé yo? Vice. Vice, va como vicepresidente. Todo en la sombra quiere manejar ahora. Y bueno, todo en la sombra. Pero va a quedar en las sombras en algún momento. El aqueroso ese. Bueno, escúcheme, no terminemos el programa hablando de gente indeseable. No, por favor, no me arruine el programa, que estuvo muy bueno. Bueno, escúcheme. Yo quiero saludar, yo primero quiero saludar a la gente de Piuqué, que pone este programa los días domingos, y a la gente de mochilerosradio.com, que incluye también este programa en su radio online. Es un verdadero placer. Y agradecerle al amigo Gustavo Dazo, porque nos ha habilitado material que todavía no ha publicado ni en sus redes. Entonces, la verdad que doble agradecimiento. Uno por la entrevista y por la confianza en compartir este material. Y fue otra hermosa entrevista. La verdad que hemos tenido suerte porque cada una de las notas que hemos hecho han salido grandiosas. Y se debe, obviamente, a los invitados. Bueno, escúcheme, le voy a decir una cosa que al final ha quedado medio que nos quedamos cortos con el tiempo, pero aquí en Bariloche, que le decía que esto por ahí en algún momento íbamos a volver, pero nos quedará para la semana que viene, porque para el evento todavía falta bastante, pero está bueno ir difundiéndolo. Aquí en la radio, en la FM Los Coihues, ya está sonando un spot. Existe una banda que se llama Pelusa en el Pupo. Qué lindo nombre. Sí, una flor de banda experimental, aparte, terrible banda. Con ese nombre no podía ser, qué sé yo, pop. Y uno de sus integrantes, el Mago, falleció hace no mucho tiempo, una persona muy querida por toda la comunidad artística de aquí de Bariloche. Alto personaje. Aquí en el barrio ha andado mucho. Inclusive su hija va a la escuela de aquí del barrio de Los Coihues, y el 10 de diciembre se va a hacer un evento en la Sala La Llave, la Sala Municipal de Arte, a las 9 de la noche, un recital a total beneficio de, justamente como decíamos, de los hijes del Mago. Hay una entrada de 4.000 pesos. La semana que viene vamos a estar poniendo algún tema de los últimos que se han editado de Pelusa en el Pupo, pero no queríamos dejar pasar esto. Está re bueno, Pelusa en el Pupo, re bueno que sigan adelante con el arte también, y está re bueno esto de poder participar de este tipo de eventos solidarios. Una banda que ha tocado muchísimo también de manera solidaria. Perdón, si quieren buscar la entrada ya para se puede comprar en un lugar que se llama latiquetera.ar. Ahí pueden buscar y el evento se llama Homenaje Mágico. Homenaje a Ezequiel el Mago Ruiz por Pelusa en el Pupo, que era su banda, familia y amigues. Como te decíamos, este evento es a total beneficio de sus hijes. Ahí estamos entonces, Walter. La semana que viene ponemos Pelusa en el Pupo. Vamos, sí. Y hay que darle manija a esas movidas porque se necesita el apoyo de quien pueda, ¿no? Obviamente, y quiera. Y nos vamos a ir con un pedido musical. Sí, señor. ¿Qué estaba haciendo usted hace 42 años? ¿Se acuerda? Oh, ¿no? Espere, 42 años. 81. 81. 1981. Y estaba terminando la primaria. Sí, sí, yo también. Yo te, claro. Terminamos, somos ambos, claro, nos llevamos un par de meses de diferencia. Sí, sí, estaba terminando la primaria. Exacto, yo también. Y mire, yo le voy a decir algo. Perdón. Le voy a decir algo. Yo, sexto grado, me fui a vivir a en ese momento un pueblo, ya hoy mucho más grande, y uno de los discos que me llevé se lo recortaba un troquelado que se tenía una forma así como triángulo con un rectángulo arriba. Ajá. Que tener ese símbolo decía que uno pertenecía al ejército de esta banda. Sí, señor, sí, bueno, señor. Yo me mandé a la escuela con eso abrochado en el guardapolvo. ¿Sabe cómo me fletaron de la escuela? Aparte que la letra como estaba dibujado, ya ver esa forma de letra, me fletaron. Exacto. Como una rata, me mandaron a mi casa directamente. Me acuerdo de mi vieja. De hecho, hubo países que le cambiaron la tipografía. Ah, ¿sí? A las letras. En Japón no salía, en Japón salía como dos zetas invertidas. Ah, mire usted, no la sabía esa. Sí, sí, sí. Sí, he visto discos. De hecho, Sergio Fidelibus tiene el disco Dress to Kill, con la edición japonesa. Y tenía así dos zetas dada vuelta. ¿Qué le iba a decir? Y yo le decía, después le comento algo. Yo pensé que usted era oriundo de Chivilcoy. Mira usted, después me contará. La gente ahora no tiene por qué enterarse ni estar interesada en esto. La cuestión es que unos días antes, de hace 42 años, yo esperaba ansiosamente, como muchos fans de Kiss, como mi gran amigo de entonces, Alan, que vive en este momento allá por Suiza, está en Ginebra. Éramos muy fanáticos de Kiss, la época que se buscaba algunas fotos sin máscara, que no se conseguía nada, no había internet, no había nada. Y estabas por salir de este disco y salió y nos sorprendió a todos porque hubo un cambio de look, hubo un cambio de música, es un disco conceptual, que ellos cuando salió se arrepintieron un poco de haber hecho porque siente que estuvo hecho fuera de época. Y que no tuvo un buen recibimiento en general por los fans de la banda. A mí es un disco que me encanta, es uno de los que más me gusta. Vio cómo son estas cosas de gustos. Y bueno, Fausto, quien fue el que pidió este tema, acá me está diciendo Fausto en el Alemania, la edición japonesa también salió así, señor Fausto. Yo se lo garantizo. Porque en Alemania fue el primer lugar donde se cambiaron las heces. ¿Por qué? Vamos a decir esto. Quien no ha visto el logo de Kiss, las dos heces se parecen mucho y son idénticas a las SS del servicio secreto nazi. Claro. ¿Será coincidencia? No sé. Después le voy a contar algo fuera del aire al respecto. La cuestión es que primero en Alemania, después la edición japonesa de algunos discos también salió con esa nueva tipografía. Y bueno, a Foto también le encanta este disco, a mí me gusta mucho. Y era un disco que se llama The Elder, Los Mayores, y que tenía como idea ser la banda de sonido de una película. O sea, así como fue The Wall, que primero salió el disco y después se hizo la película, bueno, la idea era hacer eso. No cuajó, no tuvo éxito y quedó trunco el proyecto, pero ¿yo qué quiere que le diga? A mí me encanta el disco, escúchenlo. ¿Y cuál fue el tema que nos pidieron por ahí? El que abre el disco. El que abre el disco. El que abre el disco. Que sería en castellano El Juramento y en inglés se llama The Oath y suena a una aplanadora. Entonces, dedicado al amigo Fausto, vamos a poner este tema y nos vamos con este, Walter. Y será hasta la semana que viene. Espero que se mejore. Sí, espero, yo también, tengo la garganta. Pero no me salga de cuerpito gentil a la una lija tengo. Bueno, escúcheme, vamos a poner una versión, hemos encontrado una versión en un programa televisivo en vivo que nos fijamos y se escucha bien. Así que nos vamos, sí, con ese, ¿le parece? Me parece fantástico, cuídese. Hasta la semana que viene, Walter. Adiós. Okay, let's watch Ralph and Millie's favorite band, Kiss.